Lo decíamos el doctor Santiago Miranda, hace tiempo que no hablábamos con Santiago por sus ocupaciones. Nos encontramos en la Marcha del Agua con Santiago. Y bueno, ahí todavía estaba pendiente de poder tenerlo para conversar un rato con él. Bienvenido una vez más a la radio, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias como siempre por poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero el centro, vos sos el abogado, recordemos, de Julio de los Santos, el trabajador arrocero de 33, y que hemos seguido toda su lucha y además el derrotero a nivel judicial que ha tenido su caso, que tras las últimas resoluciones a nivel local, ya ustedes habían anunciado, Santiago, que se iba a llevar el caso a nivel internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿En qué está eso? Así es, lamentablemente, dado el accionar del Poder Judicial uruguayo, entre otros, no quedó otra que acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un par de semanas presentamos lo que se llama la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que en una primera etapa evalúa si el caso merece o no ser elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un camino bastante arduo en esa primera etapa, que dura bastante tiempo, donde la comisión evalúa si se cumplen los requisitos según las normas internacionales de derechos humanos para que el caso pueda llegar ante la Corte. Ahí, me imagino ustedes, o vos particularmente, habrás trabajado en ver si hay antecedentes de la Corte en este tipo de casos. Bueno, en cuanto al tema de Julio, hay algunos antecedentes a nivel internacional de otros países, ¿no? Donde otros trabajadores, o en algunos casos grupos de trabajadores, denunciaron el accionar de su estado y han llegado hasta la Corte y lo han ganado incluso. Mira. En el caso de Uruguay, son pocos los antecedentes que hay de condena contra el Estado uruguayo, pero no sobre este tema. Sí hay casos, son tres principalmente, dos casos por vulneración de derechos humanos a desaparecidos y a sus familias. Y hay otro caso vinculado a un tema más económico, que es de los ahorristas de la crisis de la época del 2002. Así que esos tres casos principalmente son los que hay de antecedentes de condenas contra el Estado uruguayo. Pero no hay antecedente en Uruguay con respecto a temas ambientales en general o de salud de trabajadores vinculados a una actividad donde se dañe el ambiente. ¿Los otros casos que dijiste de Uruguay son colectivos? ¿En general son causas colectivas? O... Bueno, en general han sido causas, sí, colectivas o al menos grupales, donde más de una persona reclama, sea por el daño causado, por supuesto, a un desaparecido y a su vez a su familia también, todo el daño que implicó, bueno, como de más está decir, toda esa situación para la persona en sí directamente involucrada como a otras. Y en el caso de los ahorristas también, un grupo de ahorristas que se presentó por la vulneración de ese tipo de derechos a partir de algo económico, pero siempre vinculado a un tema de derechos humanos, de vulneración de derechos humanos y bajo el amparo de normativa internacional de derechos humanos. Es lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No es un tema de carácter estrictamente laboral, digamos, no es un juicio laboral. No es estrictamente laboral, es. En algunos, justo el año pasado, antes de presentar, cuando estábamos ya preparando la petición de Julio ante la Corte Interamericana, justo lo hablábamos con otro abogado, que había un tema de un juicio laboral que había llegado ante la Suprema Corte de Justicia uruguaya, y por no habérsele reconocido ciertos derechos, implicaba la vulneración de derechos humanos en principio. Así que podría ser que ante la Corte Interamericana un tema laboral, pero no un tema económico, digamos, sino más de vulneración de esos derechos, ¿no? En el caso de Julio, netamente es un tema de vulneración de derechos humanos, de él, de su familia, y después de tantos años que no solamente transitar el juicio, sino compartir, por ejemplo, con ustedes, de difundir el tema, el caso de Julio siempre fue un caso donde implicaba no solamente su daño en sí, sino también el daño de muchos trabajadores y trabajadoras que han vivido lo mismo que Julio y a su vez los que en un futuro podrían también vivirlo. Entonces, el caso de Julio dentro del sistema jurídico uruguayo y contra Rosal 33 implicaba su daño, donde él buscaba su reparación y ciertas medidas, pero visibilizaba el tema de los demás trabajadores. Ya en este caso, ahora ante la corte y en esta nueva historia o en este nuevo camino que comienza, ya se ve ahora más, de manera más patente, que está involucrado la vulneración de derechos de todos y todas las trabajadores en estas situaciones. Uh-huh. Porque de llegar primero ante la Corte Interamericana, claro, si es que la comisión lo admite, y de obtener alguna de las medidas que se pidan, va a repercutir no solamente para Julio, sino para los demás también. Claro. Y, por ejemplo, a nivel de la OIT, de Organización Internacional de Trabajo, ¿cabe alguna iniciativa también? O bueno, ante se valoró que no era... Ante la Organización Internacional de Trabajo podrían haber situaciones de denuncia, ¿sí? Uh-huh. Incluso durante el juicio dentro de Uruguay utilizamos como argumento alguna normativa, uh-huh, de la OIT, no solamente vinculada al trabajo en sí y a la vulneración de derechos en el trabajo, sino incluso en la utilización de sustancias químicas. Uh-huh. Hay normativa de la OIT que establece la protección de los trabajadores cuando se manipulan sustancias químicas en el trabajo, uh-huh, especialmente en este caso en el campo, que también entendimos en su momento que había sido infringida por Arroz 33. Lamentablemente, en segunda instancia, en la Suprema Corte de Justicia, no se entendió así. Sí lo entendió así la juez de primera instancia cuando se ganó, sí, el juicio, que fue una situación verdaderamente histórica, de que por primera vez en Uruguay, por una situación de un trabajador rural, se le diera la razón cuando se le afectó su salud por agroquímicos. Uh-huh. Pero bueno, ya como hemos conversado, sí, eso lamentablemente, a partir de dos sentencias, a partir de dos sentencias que fueron no solamente un mal ejemplo, sino que fueron una señal de falta de garantía de los ciudadanos y las ciudadanas. La manera en que se le dijo que no a Julio, no solamente por decirle que sí o que no, por acoger la demanda o por rechazarla, que eso puede pasar, por temas de requisitos formales o por temas de fondo, ¿no? Uh-huh. O por temas de prueba. Pero acá lo que sucedió fue que fue aberrante la manera en la cual se le dijo que no a Julio sin fundamentos. Incluso el Tribunal de Apelaciones del Trabajo, el primer turno, cuando revoca la sentencia, se atreve a decir que hay grupos vulnerables que merecen tutela, como en Latinoamérica las comunidades indígenas, los menores de edad, por supuesto, los incapaces, pero da a entender que el trabajador rural no forma parte de un grupo vulnerable, uh-huh, lo cual en Latinoamérica, como bien sabemos, uh-huh, ha sido históricamente el grupo vulnerable, entre otros. Citando incluso el tribunal, supuestos sentencias, o como se llaman, estándares de la Corte, uh-huh, y citándolos y tergiversando lo que decían esos estándares, porque la Corte Interamericana decía todo lo contrario, que ante una situación de vulnerabilidad, un trabajador rural, e incluso hay antecedentes, era vulnerable y merecía el amparo. Y bueno, y después la Suprema Corte de Justicia Uruguaya, de manera similar, no teniendo en cuenta todo lo que se había hecho en 3-4 años de juicio, también le da la razón a la empresa, y incluso realizando aseveraciones, entendemos, muy peligrosas para la sociedad. Santiago, ¿esto tiene plazos determinados en esta presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pida? Hay algunos plazos determinados, pero sí, digamos, podríamos decir, a diferencia de un juicio en Uruguay, sí, como el que transitamos con Julio, hay una primera etapa, que hablando mal y pronto podríamos decir, de ida y vuelta, en cuanto a que si la comisión en esta primera etapa considera que no se cumple ningún requisito, nos notifica, uh-huh, ahí tenemos la posibilidad de, si es que fuera así, plantear algún hecho, alguna prueba, algún documento que faltara, se continúa, luego la comisión notifica al Estado uruguayo, lo propio también, uh-huh, en cuanto a esos requisitos, podría haber la posibilidad de una audiencia, claro, ya de producción de prueba, luego de ese camino recién la comisión dice, bueno, el caso merece no ser elevado ante la Corte. Uh-huh. Hay plazos generales, pero digamos, pueden ir variando en el sentido de que todo depende de lo que se vaya presentando en esas etapas. No es tan, digamos, rígido como sucede en un caso del Poder Judicial Uruguayo, que uno presenta la demanda, si están o no están los requisitos, se decide. Claro. Se le da traslado el otro presenta su prueba, y así se va avanzando, digamos, en etapas más rígidas, digamos. Si la Corte entiende que corresponde que tome el caso, digamos, también se estaría haciendo historia, abriendo un primer... sentando un precedente, digamos, en un caso de este tipo, desde nuestro país. Tal cual, Ana. Eso sería como forma de visibilizar el tema. Sería muy, muy importante pasar la etapa de la comisión y llegar a la Corte. Uh-huh. Bueno, primero, por supuesto, para poder poner y visibilizar el tema ya a nivel interamericano. Y a su vez también, me atrevo a decir, para ver qué contesta el Estado uruguayo. Claro. Porque en el caso de Julio, en esas 2.000 fojas, 7 piezas de expediente, los expedientes son públicos. Todo expediente judicial es público, salvo que por excepción se decrete una reserva. A mí me gustaría verdaderamente, y tratamos de hacerlo en los medios, de que toda la población accediera al expediente, que accediera a la declaración de los testigos, a los peritajes, a toda la prueba que se agregó. Y ahí uno ve qué es lo que contestó a Rosal 33. Y uno ve en las sentencias que en primera instancia, no solamente por haberle dado o no la razón a Julio, sino en cuanto al método en sí o la forma, uno ve la sentencia en primera instancia donde se le da relevancia a las pruebas de las dos partes y se decide por una. Ya a partir del Tribunal de Apelaciones se comienza de a poco a solo darle relevancia a la prueba de Rosal 33, al punto tal que las declaraciones a las que se le da más importancia es a la de cargos importantes dentro de la empresa, que evidentemente van a declarar por la empresa. Entonces, en este caso, como bien preguntás, Hernán, lograr llegar a la Corte Interamericana, entre otras cosas, sería importante para ver cuál es la respuesta principal del Estado uruguayo a todo esto. Al caso de Julio, por qué no se controlaron ciertas situaciones, por qué la normativa para todos estos temas es absolutamente obsoleta, por qué el Poder Legislativo no actualiza estos temas, por qué la Ley de Protección de Trabajadores por Enfermedad Profesional o Accidentes de Trabajo tiene más de 30 años y no se la ha actualizado, y lo propio el Poder Ejecutivo con sus reglamentaciones, con el Poder Ejecutivo, por qué el Poder Judicial de manera evidente, de manera, como se dice técnicamente en derecho procesal, de manera grosera, porque ese tribunal de segunda instancia y la Suprema Corte no aplicó normativa uruguaya y normativa internacional. Entonces, llegar a esa etapa sería bueno para visibilizarlo, a ver qué respuesta da el Estado uruguayo a todo esto. Y como dijiste, entonces ya hay antecedentes de otros países de casos similares, hay, de pronunciamientos. Sí, hay casos, por ejemplo, en Brasil, que como bien preguntabas, ahí era un juicio en principio más vinculado netamente a lo laboral, una acción sindical, donde se había destituido a ciertos trabajadores, se los había despedido, no se les había reconocido sus derechos a despidos, a su vez también había involucrado alguna situación de daños por las condiciones de esa fábrica en particular, y se logra ante la Corte Interamericana no solamente una reparación económica, sino incluso se logra reinstalar a los trabajadores a su puesto de trabajo. Después hay acciones también vinculadas a lo ambiental, en El Salvador, en Colombia hay un juicio actualmente en trámite, por trabajadores y también por daño ambiental en ciertas actividades en la Colombia profunda, digamos, que justamente el año pasado la Corte Interamericana sesionó en Uruguay. Y ahí tuvimos la posibilidad de hablar con colegas de Colombia y con algunas incluso personas que participaban para ver cómo venía el caso, digamos, y nos comentaban lo que ya estábamos viendo, de que bueno, que es un juicio largo, que es un juicio con muchas etapas, principalmente esta etapa ante la comisión para ver si se admite o no. Pero bueno, las esperanzas tanto fundadas en lo jurídico, como también esperanzas en lo que uno siente por todo este asunto, esas esperanzas están ahí y esperamos que podamos seguir avanzando. Y esta presentación ante la Corte Interamericana, justamente se presenta, como decía, con esos hechos de otros casos también, ¿no? Se presenta el de Julio, se puede presentar, por ejemplo, en ese sentido, como con otras experiencias de otros países. Tal cual. ¿Se puede hacer alusión a eso? Sí, tal cual. Como antecedentes uno presenta y tratar de marcar de manera similar o análoga esos antecedentes de la propia Corte con casos similares. Hay otro caso en Argentina, también vinculado a un tema económico en parte, pero también de otros derechos vulnerados, que es el caso Spoltore en Argentina, que también se llevó muchísimos años, pero que tuvo un final feliz ante la Corte Interamericana, así que también fue de los utilizados como bien decís, como antecedente. Por supuesto que la Corte Interamericana, no, como suele suceder en los sistemas de decisión, digamos, no le es vinculante, ¿no? Claro, está obligada a fallar igual, pero, como bien decís, es bien importante plantear antecedentes similares. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta tenemos pendiente hablar los detalles de una nueva actividad, un festival a beneficio de Julio y su familia, que se viene el próximo, la semana que viene, y también sobre si hay nuevos casos de trabajadores afectados por los productos que utilizan las arroceras, entre otros temas. Ya seguimos con el doctor Santiago Miranda. Ustedes nos escriben al 099-326-381. Levántate y mira la montaña de donde viene. Es conversando con el doctor Santiago Miranda. Le preguntábamos la pausa también, porque esto tiene también un punto de base, que es la afectación de la salud de Julio, y que eso se ha extendido en el tiempo. No hablamos de algo que pasó en el pasado. Julio quedó con secuelas producto del contacto con productos químicos de la arrocera de por vida. Como hemos detallado, nosotros partimos un poco de que quienes nos están escuchando conocen básicamente el caso, ¿no? Pero bueno, a veces hay que repasarlo. Te preguntábamos, Santiago, ¿cómo está la salud de Julio actualmente? Sí, como hablábamos, continúa con las mismas patologías que ya había comenzado a partir de trabajar y de vivir en la Rosa 33. Claro. Que eso siempre tratamos de destacarlo, ¿no? No es solamente una enfermedad profesional por trabajar en algún lugar, sino que esto forma parte de un contexto de trabajo y de vivienda en un mismo predio, como sucede con otras actividades en el campo uruguayo. En un mismo predio viven y trabajan muchas personas, por la actividad en sí que realizan, por manipular determinadas sustancias en sí, por avionetas que pasan por arriba de sus casas, por arriba de sus trabajos, por arriba de escuelas, donde muchas personas no se animan a denunciar. Es entendible, por supuesto. El caso de Julio es excepcional, y por eso que seguimos hablando del tema, y como bien decís, Hernán, lo hemos hablado muchas veces, pero para quien quizá no haya escuchado del tema antes, el caso de Julio es un caso ejemplar por la valentía que ha tenido Julio y el tesón de seguir adelante. No es fácil denunciar estas empresas o personas en el interior del país. Entonces la salud de Julio por vivir y trabajar en la Rosa 33 cada vez se ha agravado más. Actualmente incluso hasta ha bajado muchísimo de peso. Y en lo psicológico y en lo emocional hay una afectación tremenda. No quiere ir ni siquiera a ciertas actividades, no puede. Ya cada vez hasta lo entristece que lo vean con un oxigenador. O está con eso casi en forma permanente. Está casi en forma permanente. Incluso a veces tiene diálogos con todo el grupo de trabajo que tenemos para el caso. Incluso a veces opta por hablar solo con algunos, una vez con uno, otra vez con otro, para incluso no estar todo el tiempo. Que eso es un tema que también es importante destacar en el caso de Julio y para cualquier otro caso en el Poder Judicial, ¿no? Hay el sistema, lamentablemente ahí también hace agua, de que quien reclama o quien pretende ejercer algún derecho es permanentemente revictimizado. No de manera intencional, aunque algunas veces puede pasar, pero por el solo hecho de uno tener que reclamar, cumplir con requisitos, hablar con el abogado, producir prueba, ir a audiencias, todo el tiempo estar hablando del tema, porque el abogado trata de, o la abogada trata de nutrirse de hechos, de prueba, hay una revictimización permanente, en cualquier caso en el Poder Judicial, no solamente por supuesto en situaciones como la de Julio, o de violencia de género, u otro tipo de situaciones tan graves e importantes, pero hay una situación de revictimización permanente, y eso también afecta la salud, ¿no? Así que el caso de Julio, principalmente por la causa que tuvo lugar en la Rosa 33 y por todo lo que ha tenido que transitar, lamentablemente cada vez es peor. Y eso involucra, que es lo principal de la Corte Interamericana, la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque ahora la Rosa 33 la hicieron a un lado. Y la petición es solamente contra el Estado uruguayo, más allá de algunas circunstancias que podrían darse de también involucrar a la empresa en el juicio ante la Corte Interamericana. Pero claro, ahora quedó el Estado cubriendo a la empresa. Entonces las responsabilidades son de tres tipos, como decíamos. No es que la Corte Interamericana, digamos, no es una cuarta instancia. No es que la Corte Interamericana va a decidir fue justo o no justa la sentencia, y si merece ser, entre comillas, porque no es la palabra, revocada o revisada la sentencia de la Suprema Corte Uruguaya, sino que ahora es otro juicio con otra normativa, ajá, aunque alguna ya tendría que haber sido aplicada. O sea, la Corte como que arranca de cero con sus propios criterios y procedimientos, digamos. Sí, podría para decirse. Para entender cómo funciona. Sí, podría decirse, tomando como antecedente lo que pasó en el juicio, claro, ¿verdad? Claro. Pero más que nada, el eje principal es la manera en la que el Estado uruguayo, primero, juzgó y procedimentó el caso de Julio. Uh-huh. ¿Es acorde o no es acorde con las normas interamericanas de derechos humanos? Claro. ¿El tribunal uruguayo tendría que haber aplicado normas interamericanas? Sí. ¿Las vulneró? Sí. No por haberle dado o no la razón a Julio, sino por no cumplir con esas normas, a veces incluso procedimentales. Uh-huh. Claro. Y después, como decíamos, el Poder Legislativo no regula de manera adecuada el tema, no actualiza la normativa, tanto la de protección del trabajo, la de agroquímicos, como decimos siempre, la normativa más importante de agroquímicos en Uruguay, que es otro de los temas que como decía Hernán, sí, podemos charlar, es de la década del 70. Estamos hablando de que son más de 50 años, donde en paralelo los agroquímicos han cambiado, claro, notoriamente. Sí, absolutamente. Y el Poder Ejecutivo, que como ya lo hemos dicho, y sucede, y esto no es una crítica político-partidaria, ni de esa, ninguna de esa índole, yo de mi parte no tengo ningún tipo de afiliación política-partidaria con ningún partido. Pero si el Poder Ejecutivo, no reglamentando ni dictando decretos para regular mejor la situación, no controlando a través del Ministerio de Trabajo la situación, ni antes del caso de Julio, ni durante, ni después... Uh-huh. Y en particular, miembros del Poder Ejecutivo, como el Presidente de la República, que va al estreno de la zafra del arroz con Arroz 33, poco más que festejando la situación de Arrozal. Entonces uno podría decir, ¿corresponde o no que el Presidente lo haga? Puede ser que sí, como cualquier actividad, el Presidente se apersona en determinado evento. Pero ¿por qué no en la misma oportunidad, claro, y estando a pocos metros o a pocos kilómetros, por qué no también se apersona quizá en situaciones comunitarias, de los trabajadores rurales que vienen denunciando el tema, que se vienen denunciando cómo funcionan los hospitales de la zona? Quizá ahí también había una instancia donde el presidente dijera, bueno, veamos también la situación de la comunidad. Eso tampoco se hizo. Entonces, hay una responsabilidad del Estado dentro de los tres principales órdenes o poderes, al menos en lo formal, son los principales poderes, así como en otras instancias donde no se ha contemplado la situación de Julio y de otros trabajadores. Sí, no. Santiago, la Corte Interamericana dice el procedimiento no fue adecuado o no tiene que ver con el derecho internacional. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí en una primera etapa, como preguntabas en el bloque anterior bien, en una de las finales etapas de esta instancia ante la Comisión, ahí incluso la Comisión puede intentar, como sucede también en el Poder Judicial Uruguayo, puede intentar tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, planteando, según los hechos que dijo cada uno, la prueba, la normativa que supuestamente se infringió o no. Entonces la Comisión puede decir, bueno, intentemos llegar a un acuerdo. Si lo que se pide es una medida económica para reparar el daño de Julio, a ver, intentemos solucionarlo. Si lo que se pide son medidas preventivas para controlar esta situación, que no suceda más, a ver si el Estado uruguayo está dispuesto o no a cumplir esas medidas preventivas. Esa es una etapa conciliatoria, digamos, o intento. Y luego lo mismo, si avanza el tema hasta la Corte, ¿no? Si se comprueba, como bien decís, que no se cumplió con normativa internacional de derechos humanos, la Corte dispondrá todo lo necesario para que se dé ese cumplimiento. No solamente según lo que la Corte entienda, por supuesto, sino también según las medidas que se pidan. Y acá, como siempre también hemos dicho, no es lo principal y no es lo único, por supuesto, el obtener una reparación económica para Julio, para su compañera, claro, cualquier persona que haya sido afectada por esto, sino también obtener medidas de prevención, medidas que se llaman de garantía de no repetición, que no suceda más esto. Claro. Ojalá que lleguemos hasta ese punto de decisión. Y después incluso, eventualmente, si llegáramos ante la Corte y si eventualmente obtuviéramos una medida a favor de las que pidamos o las que considere la Corte, después hay toda una etapa de vigilancia, ¿no? Ayer también hablaba con otro abogado que, junto a otro grupo de abogados en Paraguay en particular, me comentaba de que, claro, presenció intercambios, no solamente académicos, sino también entre abogados, donde el gran problema era cómo hacer que el Estado paraguayo cumpliera con la sentencia, como ha pasado en otros países. Sí, sí. Entonces también hay una etapa quizá tan importante que es la de vigilancia, ¿no? La Corte comienza a vigilar si el Estado cumple con aquello que fue condenado, claro, que no es tan vale sencillo. No vale mucho una sentencia, exacto, por buena que sea, si no tiene las consecuencias concretas. Exacto. Que a nivel nacional pasa igual. Uh-huh. Si uno pidiera una inspección judicial ahora, en Arrozal 23, en Copar, en donde sea, que tomemos como ejemplo, o en otro tipo de actividad, primero habrá que ver si se decreta o no, se cumplen los requisitos, y uno va con un juez, con un alguacil, a inspeccionar en qué condiciones están los trabajadores, en ver si se cumplen las medidas. Puede pasar que la empresa se entere antes. Uh-huh. Entonces uno va cuando todo está planteado de cierta manera. Claro. Puede ir dos veces, tres veces, pero al año del juicio la situación vuelve a ser la misma. Entonces hay una situación de vigilancia permanente que es necesaria, sea que se obtenga a través de la Corte, uh-huh, sea que se obtenga en Uruguay. Uh-huh. Es una vigilancia que es casi tan importante o más que una sentencia, ¿no? Claro. Por eso la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, que tiene que estar presente en este tipo de lugares. Algunas cosas puntuales, Santiago, para avanzar en los temas. En el caso de Julio, recordanos, ¿desde cuándo está con todo este proceso? ¿Cuándo comenzó? A partir de que vio su salud, ya reflejada en su salud, las consecuencias. ¿De qué año hablamos? La demanda en sí fue en 2018. 2018, estamos cinco a años. Cinco años. ¿Dónde está siendo atendido ahora, tratado, el seguimiento de su salud? ¿Dónde se hace? Él, bueno, tuvo que ser trasladado, por supuesto, uh-huh, desde 33 al sur del país. Se atiende en parte en una sociedad médica particular, uh-huh, pero a su vez también muchos de los análisis que él en su momento necesitó, uh-huh, que algunos se los dieron, otros no, eran de parte de entidades estatales. Uh-huh. Lo mismo que sucederá con Susana, su compañera. No. El Hospital de Clínicas, otras entidades como el CIAT también, uh-huh, esa entidad supuestamente destinada a la investigación, pero también a ciertas medidas. Sí, lo toxicológico. Sobre, ¿no?, todo lo que sea y tenga que ver con lo toxicológico, uh-huh, también está obligada no solamente a investigar temas, como en alguna charla hace un tiempo escuché a uno de los miembros de esa, uh-huh, de esa entidad llamada CIAT. No solamente investigar, también tiene que tomar otras actuaciones, más, uh-huh, cuando una persona se lo pide, ¿no? Claro. Porque dependemos de esa entidad, entre otras, de ver si hay presencia o no de determinados sustancias tóxicas, claro, en nuestros, claro, organismos. Entonces, bueno, es combinada con una sociedad particular, así como otras entidades, que se las necesita para hacer análisis, uh-huh, sea, por supuesto, para paliar la enfermedad, como también para generar prueba, ¿no? Bien. Y todo esto, además, él no puede desarrollar ninguna actividad. Digo, pensando en cómo queda una persona en una situación así, el ser humano necesita desarrollar actividad, necesita, ¿no?, la sociabilidad. Si vos quedás encerrado, quedás limitado en tus movimientos, eso pesa también en tu psiquis, ¿no?, en tu salud mental. Él prácticamente no puede hacer ninguna actividad, ni que hablar laboral, de relacionamiento, de salir, en fin. Digo, para entender cómo sí, está, sí, también la necesidad de apoyarlo en su salud mental. Como bien decís, está absolutamente incapacitado para trabajar. Está dictaminado por BPS, un 90%, 89,7% de incapacidad para trabajar, no puede realizar ningún tipo de actividad. Y ahí dos grandes aspectos. Primero, el más importante, como decís, un tema de emocional, de dignidad, claro, de poder realizar una actividad y uno sentirse que vive de esa actividad, o que contribuye con esa actividad, o incluso hasta una actividad no económica, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una afectación a Julio gravísima, que en derecho, jurídicamente, se trata de esa situación, es compensarla con lo que se llama el daño extra patrimonial, uh-huh, o el daño moral, se le llama también, claro, que generalmente se instrumenta a través de una prestación económica. Uh-huh. Podría haber situaciones donde no, donde uno tratara de compensar por ese daño extra patrimonial de otra manera, pero generalmente es a través de algo económico. Que hablando mal y pronto, y perdón por lo, sí, por quizá lo fuerte del ejemplo, pero en Uruguay ahora muere una persona y capaz que su mamá o su hijo reclama y le dan de daño moral $40,000. Mm. O sea, ahí hay un tema también a solucionar. Pero en el caso de Julio, incluso la instrumentación de eso puede ser esa situación. Podría haber la posibilidad de otro tipo de compensaciones que traten de reequilibrar esa afectación de dignidad, mm-hmm, emocional, psicológica, psíquica, uh-huh, de estar, como bien decís, en una situación de inactividad absoluta. Y por otro lado, lo segundo, también hay una situación de responsabilidad del Estado, que también la planteamos como petición ante la Corte Interamericana. También hubo una falencia, tanto por omisión como por defecto, del Banco de Previsión Social Uruguayo, que hay que tener presente que durante el juicio el Banco de Previsión Social le quitó la pensión por invalidez a Julio. O sea, el BPS dictaminó que tenía una incapacidad del 90% y en pleno juicio, cuando estábamos luchando, tratando de defender la sentencia de primera instancia, el BPS le quita la pensión. Esto lo voy a decir a título personal, ni a nombre de Julio ni a ninguno de los otros miembros del grupo. Pareciera que fue una especie de hostigamiento para que no siga con el juicio. Claro. Si él mismo dice, el BPS, que tiene una incapacidad del 90%, sí, y después le saca la pensión. El pseudo argumento que se encontró fue el de decir que si él tenía, por un lado, una pensión por incapacidad y una jubilación anticipada, que eran incompatibles tener las dos. Pero esto no es así, al punto tal de que yo, al menos con casi 20 años, 18 años de abogado, nunca había visto algo igual. Que uno presente ante una entidad estatal un escrito y a la semana le dieran la razón. Generalmente uno presenta un recurso, hay todo un trámite de meses y meses, y recién después pueda acudir ante el Poder Judicial o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Acá a la semana nos dieron la razón. Era tan evidente el error o el no error de BPS que a la semana se dictamina o se decide devolverle la pensión. Pero Julio estuvo 3 meses diciendo, bueno, ya no puedo trabajar, me quitan la pensión, no sé qué más quieren qué más me quieren hacer. Sí, sí. Y ahí ese argumento es decir, no, como tiene una jubilación anticipada y una pensión por invalidez, es incompatible tener las dos. La normativa es clara de que dice que si, primero, que si es una incapacidad severa, se puede tener las dos. Y segundo, que si entre las dos no sobrepasan cierto monto, también. Bueno, Julio cumplía con las dos. Entonces, hay una situación aberrante, de hostigamiento y de discriminación del Estado uruguayo. El BPS, hostigándolo y siendo el mismo que dijo que tiene una capacidad del 90%, quitándole una pensión. Lo último, para hacer una pausa, ¿hay otros casos que se van conociendo en las arroceras de trabajadores afectados también por los químicos? Hay otros casos que yo los he visto con mis propios ojos. O sea, yendo al interior del país, yendo al Uruguay bucólico, como le gusta decir a un amigo, y como hemos leído todos y todas, los he visto con mis propios ojos. De ir, conocer, charlar, sea por temas de... Por las conclusiones que sacás. ¿Eh? Por las conclusiones que sacás. No, por ir con médicos. O sea, grupos de trabajos interdisciplinarios, donde estábamos sentados hablando... con trabajadores y trabajadoras, médicos, y otro tipo de disciplinas también, de ver a la gente, los médicos atendiéndolos. Porque acá después hablaremos del festival en beneficio a Julio, pero acá la comunidad está tratando de hacer lo que no hace el Estado. Clarísimo. La comunidad, que es anterior, el poder comunitario anterior y superior al Estado, pero está tratando de suplir lo que el Estado no hace. Entonces, si a los trabajadores rurales, cuando van a un hospital que a veces es financiado, al igual que la escuela y la comisaría, por una determinada empresa, los trabajadores rurales van al hospital con su cuerpo manchado, ardido, no pueden utilizar buzos, como pasó en una reunión en Lago Merín, al norte de la Laguna Merín. Estar conversando en una tarde de verano, tardecita de verano, que empezó un viento que empezó a refrescar un poco, y un muchacho de 20 y pico de años, como no tenía un poco de frío, me dijo, mira, si me pongo un buzo ahora, me arde el cuerpo. Tenía todo brotado los brazos por agroquímico. Entonces, eso lo he visto con mis propios ojos, quiero decir, que con médicos, en presencia de médicos, por supuesto, pero fuere lo que fuere. ¿Pero esos médicos no hacen la denuncia correspondiente? Es que son médicos que están viviendo en el mismo lugar. Acá en estos temas, cuando yo he utilizado en mi tesis de maestría, digamos, el término factoría alimentaria, y ahora en estos juicios que voy conociendo, tanto el de Julio como otros, algunos que empezamos a hacer algo, otros que por lo menos intentamos ver qué situación hay, si podemos hacer juicio o no por las pruebas, después me encontré con una factoría alimentaria feudal. Hay feudos en esa el campo uruguayo. Esa es la palabra que uno le viene a la cabeza. Así como la sentencia de la Suprema Corte es una sentencia medieval. Dictaminar sobre algo, elegir a qué prueba darle relevancia o no. Uh-huh. Y decir que no, porque no, sin garantías, eso es medieval. Así funcionaban las decisiones jurisdiccionales en la Edad Media. Uh-huh. Incluso decir, en otras palabras, para la Suprema Corte de Justicia Uruguaya, que importa más la opinión médica de un juez que la de un médico. Porque como bien me preguntabas, si yo voy como abogado al interior y porque veo tal cosa digo, ah, no, si eso es por agroquímico, tú bien me puedes decir, no, pero vos sos abogado, ¿no? Claro. Que sepamos, sos solo abogado. Ahora, acá hubo peritajes, decisiones que planteaban algo, el Código General del Proceso le da la posibilidad a un juez, por supuesto, de apartarse de un peritaje, pero ese apartamiento tiene que ser fundado. Apartarse, ¿por qué no? Quiere decir que a la opinión de un médico le estás diciendo, está bien, pero yo opino médicamente que tal cosa. Entonces, cuando uno va al interior, si uno va acompañado de médico, acompañado no, perdón, vamos todos juntos y juntas, ellos hacen una evaluación preliminar. Pero que esas situaciones no lleguen al Poder Judicial o no lleguen a etapas de denuncias administrativas, ahí hay un tema del sistema. Si esos trabajadores van al hospital y los mandan a la casa con una pomada porque le dicen que es alergia, hay una situación grave. Entonces, ante la pregunta, ¿hay otros casos como los de Julio? Los hay. Se han judicializado muy, muy pocos. Pero hay, se están. Hay, sí, claro. Han iniciado procesos. Han habido investigaciones en la Universidad de la República, sobre toda la zona de la cuenca de la Laguna Merín, que nosotros lo mencionamos en el juicio, y aparte son de público conocimiento, y el Código General del Proceso también dice: hay determinados hechos notorios, públicos o evidentes que no necesitan ser probados. Y había un hecho notorio de denuncia de todas esas situaciones, y la Corte, la Suprema Corte dijo: no hay otros casos como los de Julio en Uruguay. Hacer esa afirmación. Es como que yo dijera ahora, no, hay de los trabajadores rurales, el 99% de los trabajadores están en la situación de Julio. No, no podría hacer esa aseveración. Pero decir del otro que lado no hay. Que no hay ninguna es gravísimo. Ahora hemos. El juicio de Julio podía tener un efecto cascada, donde ya estábamos siendo consultados por muchos trabajadores para iniciar el mismo juicio, y el efecto de la sentencia, o sea, ¿para qué voy a denunciar? Los desalentó. Sí, claro. Pero ahora fuimos hace poco consultados por una situación de más de 10 trabajadores en una situación similar, pero como decíamos, el contexto hace que no sea tan sencillo que se animen a seguir adelante. Tiene ese peso, ese impacto. Exacto. También tan lamentable, ¿no? Exacto. Estamos debiendo una pausa, venimos con el último bloque, tenemos pendiente hablar de los detalles de la actividad que se viene. Vamos, que nos quedan unos 5 minutos, Santiago, que venimos postergando. El tema del festival, una nueva instancia de beneficio para darle una mano a Julio, a su familia, al sostenimiento, ¿no? Sí, tal cual. Lo que no hace el Estado lo hacemos tratamos de hacerlo. La solidaridad, la cooperación, la comunidad. Ya es el tercer festival en beneficio a Julio. Va a ser el 6 de mayo. A las 17 horas. ¿Es el otro sábado? El otro sábado. Ajá. 6 de mayo a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en el Parque de los Fogones. Bueno, un festival como han sido hasta ahora, con música, varios grupos y bandas, que trató de ser lo más variado posible entre. Esto es en Millán, allá al costado de la Facultad de Agronomía. Exacto, un poco más hacia el norte, digamos. Ajá. Por acá estoy buscando los nombres de los que van a actuar. Para mencionar, decimos rápido: el mariachi, Suena la Clave, Fabricio Edwin, Puente, Tilu, Viajero Luminoso, Juan Casanova, La Banderola, Salados y La Gran Siete, la murga La Gran Siete. 5 de la tarde, entonces. 5 de la tarde, Espacio Cultural, Parque de los Fogones, en la Avenida Millán, 5109. Sea para estar presente allí, acompañar, escuchar un poco de música variada, que se trató de que sea bastante variado, colaborar con algún alimento en las cantinas. Una entrada solidaria de 100 pesos. 100 pesos, un bono de colaboración, que al menos entre todas y todos ayuda un poco a Julio. Con los dos festivales anteriores y la verdad que ha sido justo en momentos donde quizás Julio y Susana necesitaban de esa ayuda. Claro. Que como decimos siempre, ¿no? Como el caso de Julio es ejemplar y ha sido uno de los muy muy pocos que se animó a enfrentarse al Estado uruguayo y a Rosal 33, verdaderamente merece esa ayuda y que sea ejemplo de, como decíamos, ¿no? De solidaridad, de cooperación, de comunidad entre todas y todos para ayudarles. Claro. Bien, lo estaremos recordando a lo largo de la semana, ni que hablar. Y en estos últimos minutos, el tema agroquímicos en general, el tema del trabajo de los médicos, de lo que quieras agregar hoy, Santiago. como resumen, y ante lo que bien preguntaban en el bloque anterior, cada vez son más los casos que se nos presentan. En ese sentido, cada vez se toma más conciencia, cada vez se ve esa perspectiva, que no es fácil, es entendible que haya gente que no quiera denunciar, que no quiera avanzar, por supuesto, pero se va tomando conciencia de esa expresión en derecho ambiental que es las generaciones futuras, ¿no? Hay personas que de a poco comienzan a sentir y a compartir de qué mundo dejarán para sus hijos, sus hijas. Entonces se van animando, pese a que eso les genere situaciones económicas complejas. Claro. Entonces en todo el país van habiendo cada vez más denuncias, situaciones, al menos de consultas para ver qué hacer, sobre fumigaciones, distancias de fumigaciones, la normativa uruguaya sobre las distancias de fumigaciones, que depende de si es terrestre, aérea, es verdaderamente no solo caótica, porque nunca se sabe qué norma se aplica, qué norma no se aplica, según la zona urbana, rural. En la zona rural, quien se va a vivir al campo, no hay distancias mínimas, porque solo se protegen, entre comillas se protegen, porque tampoco hay mucha protección con las medidas que hay, a las zonas urbanas, o si hay una escuela en el lugar, o un cauce de agua. Pero quien se va al campo a vivir buscando tranquilidad, paz, y así naturaleza, tenga niños en su casa tampoco. Así tenga niños. Los niños a la escuela sí se les protege, o exacto, se supone, exacto, pero en sus casas no. Ese mismo niño a los 500 metros o al kilómetro ya no tiene protección, como nos pasó con un caso en Cardona, que se denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tanto ha hecho por estos temas, pero claro, la institución en sus facultades, recomendando o pidiéndole al Estado cumplir determinadas cosas, después el Estado no lo cumple, o lo cumple a medias, o informa a medias. ¿Y qué nos pasó en ese caso de Cardona? La mujer literalmente, cada vez que fumigaba al vecino, agarraba los dos gurises, se metía para dentro de la casa y cerraba las ventanas. Claro. Lo que nos sucede ahora en San José, que también hay una intención de lograr que haya distancias mínimas de fumigación en las zonas rurales. O como ha sucedido también en el este del país, cerca de Arroceras, donde un grupo interdisciplinario y también de militancia abre una canilla en una escuela y el agua contiene un cierto nivel de glifosato que está apenas por debajo del límite permitido. Entonces uno podría decir, bueno, es legal, como se suele preguntar, pero está apenas por debajo del límite permitido, pero que es 8 veces más que el límite máximo permitido en Europa. Entonces, ahí otro ejemplo de la falta de normativa y de protección. Bien, no sé si había algún mensaje rápido. Hay varios mensajes que los vamos a leer por un tema de tiempo, Hernán, pero José Luis, ahí de Edinson, José Pedro y Cecilia se refirieron al tema, mandaron saludos para Julio, y bueno, vamos a estar leyéndolos más tarde. Los leeremos más adelante, porque venimos un poco con los tiempos por lo que sigue en la mañana. Santiago, gracias, quedamos a la orden. Bueno, a cuenta de que cuando vos tengas un tiempo dentro de tus actividades, hacerte un lugar en la agenda, que sabemos que es cargada, para venir por acá a seguir conversando estos temas. Y bueno, en la semana a seguir promoviendo esta nueva actividad, este festival en beneficio de Julio. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Gracias por difundir estos temas y también por ser parte de esa fuerza comunitaria que ayuda a Julio y a toda la causa. Bueno, el abrazo a él y a la familia también, y seguimos conversando en cualquier momento. Serán dados, y un abrazo para todas y todos.